Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Estamos aquí en nuestro programa habitual. Agradecemos la colaboración de Marcelo Sosa en el sonido y vamos a invitar a la doctora Cecilia Siligato, jefa de División de Ginecología del Hospital Álvarez, que nos visita hoy en este espacio. Buenos días, Cecilia. Buenos días y buenos días a todos. Gracias por estar. Sabemos que hoy es tu día de consultorio y estás bastante atareada. Vamos a ser breves en este programa de prevención. Sabemos que las mujeres, cuando vamos al ginecólogo, llevamos una lista de inquietudes. Algunas te vamos a preguntar y otras que el oyente desee puede dirigirse al blog y hacerlas en el blog y luego las vamos a contestar. Cómo no, es un gusto. Cecilia, ¿cuándo se debe concurrir por primera vez a la consulta ginecológica? Bueno, en realidad hay muchas madres que cuando la niña ha tenido su menarca, es decir, su primera menstruación, hacen la primer consulta, que no está mal, es correcto, uno ve el desarrollo de las mamas, el desarrollo del pelo pubiano, etcétera, y comienza a familiarizarse, que es lo que más nos importa, con el ginecólogo, a tomar confianza para después poder hacer consultas ulteriores. Y el examen, en realidad, que uno hace ginecológico propiamente dicho, generalmente Papa Nicolau y demás, se hace después del inicio de las relaciones sexuales. En las primeras consultas se puede hacer la evaluación de las mamas, se puede pedir una ecografía para ver cómo está evaluándose, desarrollándose los ovarios, pero con eso es más que suficiente. ¿Y cuándo se debe realizar entonces el primer examen? No la primera consulta, sino el primer examen, ¿y en qué consiste? Porque muchas mujeres, adolescentes, van con mucho miedo a la consulta. Bueno, el primer examen ginecológico en el sentido real de la palabra, se realiza una vez que se ha iniciado la actividad sexual. ¿En qué consiste? En hacer el examen tanto de los genitales externos, que a lo mejor ya se los hizo si consultó alguna vez al ginecólogo, pero la exploración de los genitales internos, ese es en el momento en el que uno lo hace en forma clínica, sin estudios. El examen con Papa Nicolau y colposcopía, que es lo básico también, y el examen mamario, con una frecuencia que, si es de una vez por año, habitualmente es suficiente. En el caso de que la adolescente solicite métodos anticonceptivos, bueno, se puede hacer con más, un poco más seguido al principio, para ver tolerancia, efectos adversos, etcétera. ¿En ese examen también se hace la exploración mamaria? Sí, sí, en el mismo. Y para que la gente que nos esté escuchando, ¿qué se detectan en esta exploración? De acuerdo, si seguimos hablando de la mujer que transita su adolescencia, uno lo que puede ver, lo más común, es lo que vulgarmente se conoce como displasias mamarias, que es una afección benigna totalmente, muy frecuente, que se caracteriza porque hay zonas de mayor consistencia en la parte superior de las mamas y que a veces causa dolor, lo cual inquieta al paciente, es lo que motiva más consultas, pero que en realidad no reviste ningún valor patológico. Otra cosa que puede haber y detectar nódulos, porque los más frecuentes en esta etapa de la vida son unos nódulos benignos que se conocen como fibroadenomas. Eso es lo que se puede detectar. Después el resto es la exploración mamaria habitual. ¿Y eso también la mastalgia? La mastalgia es lo que yo decía, que es algo muy inquietante, es el dolor. Mastalgia es dolor en las mamas, que lo característico, lo normal, es la mastalgia o el dolor premenstrual por acción hormonal. Y las displasias se caracterizan porque duelen, y eso es lo que asusta y lo más frecuente para la consulta. ¿Eso tiene que ver algo con la angustia de los días previos a la menstruación? ¿Tiene mucho que ver? Sí, hay un cuadro premenstruo que está caracterizado por irritabilidad, por mastalgia, por dolores en el hipogastrio. Eso es normal, en algunas mujeres tiene unas características, en otras tiene otras. Generalmente, dependiendo de la personalidad, puede tener diferentes tipos de intensidad, pero sí es lo habitual. Y se puede medicar en casos extremos, y si no, con cosas banales. Es normal. Bueno, referente a las menstruaciones, si son irregulares, ¿deben preocupar? No deben preocupar, la palabra es ocupar, porque hay que ver qué tipo de irregularidades tiene. Irregular en el sentido de que venga 5 días atrasados, 5 días adelantados o 6, mientras se mantenga el ritmo, directamente no es preocupante, es normal. Para esa mujer puede ser que menstrue cada 40 días o cada 25 días, eso es normal. Ahora, lo que sí hay que consultar es si la falta de menstruación se prolonga más allá de 2 meses. O más tiempo todavía. Entonces sí, es para que se empiecen a hacer estudios hormonales, que puede ser una de las causas. ¿Y cuándo sería el flujo normal y cuándo anormal y cuándo acudir a la consulta? El flujo normal es el flujo transparente o blanquecino, que no trae ninguna sintomatología, hablamos de picazón, ardor, etcétera. El flujo ovulatorio, que es el otro flujo normal que se da en la mitad del ciclo, que es como moco, es transparente totalmente y es normal, hasta incluso en algunas veces en la ovulación puede haber pequeñas estrías sanguinolentas, eso es normal. Cuando no es normal, cuando es muy abundante, cuando produce picazón, cuando produce ardor, en esos casos sí hay que ir a la consulta. Bueno, muy bien, doctora, perfecto. Una pregunta que a lo mejor merece un tratado especial para otra consulta, pero si usted nos puede resumir, ¿cómo se transmiten y cómo se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual más comunes, como la sífilis, la gonorrea, HIV-Sida, clamidia, micoplasma, no sé si habrá alguna más, pero así brevemente, porque me parece que es un tema que da para una charla más extensa. Sí, es un tema muy importante en la actualidad. Yo creo que más de todos los gérmenes que has nombrado, faltaría el más común de todos en este momento, que es el virus del papiloma humano, conocido habitualmente como HPV, y que se manifiesta externamente por la aparición de verrugas que pueden aparecer en la vulva, en la vagina, en la zona perianal, y puede también dar lesiones a nivel del cuello uterino. Esto significa que, si son externas, generalmente la mujer misma hace su diagnóstico y acude a la consulta. Pero cuando el HPV se manifiesta a nivel del cuello, que es lo más peligroso, solamente la colposcopía y el papanicolaou lo detectan. En realidad, la forma fundamental de prevenirlo es el uso de preservativos durante las relaciones sexuales, fundamentalmente cuando no hay una pareja estable, y conocer cómo se debe usar el preservativo, que es más que nada durante todo el acto sexual, no durante solamente un rato o en el momento en el que se produce la eyaculación. Siempre tiene que ser desde el inicio de la relación sexual hasta el final, tiene que tener el uso del preservativo, con lo cual se podría prevenir. Por supuesto, actualmente esto va muy dirigido a la gente joven, a los adolescentes, que es un poco como que no tienen conciencia realmente de cómo se transmite el virus y cómo se puede prevenir. Y es así que existe en un porcentaje que yo diría es un 40-45% de las consultas de la gente joven. También lo vemos en adultos, pero en gente joven, en adolescentes, es donde más lo estamos detectando. Para esto existen hoy en día, además, las vacunas, que es una forma de prevención, la vacuna que se encuentra en el calendario escolar, se da a los 11 años y después hay que hacer los refuerzos. Bueno, y quienes han pasado esa edad, igual se pueden dar la vacuna, pero digamos que no está rentada a través del Estado. Doctora, muchas mujeres, sobre todo jóvenes, nos preguntan sobre la higiene femenina personal. ¿Qué consejo nos podría dar referente a este tema? Bueno, generalmente la higiene hay que tratar de hacerla con jabones neutros, tipo lo más común, el jabón de lavar la ropa, es el que menos problemas va a tener en mujeres que tienen una mayor sensibilidad alérgica, o cualquier otro tipo de jabón neutro. Ojo con los jabones antisépticos, que muchas veces son cáusticos. Nunca usar desodorantes íntimos, si es que todavía existen, y no usar toallitas con perfume, porque esos dan irritaciones muy importantes. Después tampoco hay que usar el bidé, hay que usarlo lo menos posible y no estar lavándose permanentemente todo el día. La vagina tiene sus defensas, la vulva también tiene sus defensas, y si uno está permanentemente, hay unos si le podríamos decir gérmenes, para que más o menos me entiendan, que son los lactobacilos, que son los que dan la flora normal de la vulva y de la vagina y que son los que defienden contra las infecciones. Y eso, nosotros lo que hacemos es un lavaje permanente y permanente, lo estamos destruyendo y hacemos más sensible a la aparición de micosis o de otro tipo de infecciones. Bueno, esta pregunta ahora es para la gente un poco más mayor. No, referida al climaterio, ¿cómo nos damos cuenta que estamos dentro de ese periodo? Y otra pregunta más que nos han hecho es cómo se pueden evitar los sofocones que trae esa etapa. Bueno, en realidad la entrada al climaterio, es decir, la entrada a la menopausia, tenemos el climaterio, que se caracteriza porque generalmente hay ciclos que son irregulares. Puede haber un ciclo menstrual, después dos o tres no se menstrua, después vuelve a menstruarse, se vuelve a menstruar. En general, no hay un patrón único. Hay mujeres que tienen la última menstruación y punto, y otras que van entrando en forma paulatina. Generalmente, cuando están acompañados de sofocos, es lo clásico. Lo que pasa es que lo ideal para evitar esos sofocos son los tratamientos hormonales, que suplen la función de los ovarios, que han dejado de funcionar. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo con un estricto control, adecuarlo a cada caso. No se puede usar en mujeres que han tenido lesiones a nivel del cuello uterino importantes, mucho menos en pacientes con problemas mamarios. Es un tema medio jorobado. Existen compuestos más suaves. En este momento tenemos las isoflavonas, que son derivados de la soja, que tienen un cierto componente hormonal o acción hormonal en el organismo, y a veces los mitigan, pero es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado y en forma muy personal de cada paciente. No podemos generalizar. Bueno, doctora, unas preguntitas más. La valoración de la salud de la madre es fundamental en el momento de quedar embarazada, ¿no? ¿Con qué antelación se debe planificar un embarazo y poner en orden la salud para estar bien preparada para el momento de la concepción? Bueno, en general la mujer, cuando busca el embarazo, hace un asesoramiento clínico, los controles básicos, el papanicolaou, la colposcopía, el estudio mamario. Y si está todo en orden, comienza esa búsqueda. Generalmente se da el ácido fólico, que es más que nada para la maduración neurológica fetal, pero se comienza a dar en el momento mismo en que se empieza a buscar el embarazo. Con eso es más que suficiente, además de los estudios ginecológicos básicos. Esta consulta preconcepcional, ¿puede desaconsejar el embarazo en algunos casos? En algunos casos muy contados, casos que hubiera lesiones importantes, por ejemplo, por decir algunas, las que más son más importantes, lesiones a nivel de cuello uterino implicadas con lesiones no les diría el cáncer, porque el cáncer obviamente es una contraindicación absoluta, salvo que la mujer ya esté embarazada cuando se detecta, pero si hay lesiones, es preferible primero hacer el tratamiento de las lesiones y después. Lo mismo pasa con si hubiera tumores mamarios, ¿no? Puede suceder que haya cáncer de mama y embarazo, es un gran capítulo de la mastología. Obviamente que si uno lo detecta, vamos a desaconsejarlo. Lo que pasa es que muchas veces se detecta en el mismo momento. Y en esos casos, habitualmente el embarazo, salvo que sea riesgoso para la vida de la madre, se continúa y después se trata. Pero también es algo muy evaluable en cada caso particular. Después no hay otra contraindicación. Por supuesto, no le vamos a indicar a una mujer de 55 años que quede embarazada. Claro, claro. Ni lo vamos a provocar, pero bueno. Bueno, sí, hay un retraso en la edad, ¿no? Para sí, la madre. Sí, totalmente, totalmente. Incluso después de los 35 años. Sí, después de los 40 también. ¿Y qué consejo se podría dar? Es muy personal, ¿no? Es muy personal. Primeriza, hay que avisar que puede tener sus riesgos, claro, ¿no? Sí. Pero es muy personal. No podemos coartar, a lo mejor, el deseo de la maternidad, que no en todas las mujeres llega exactamente a la misma edad. Siempre, a medida que tenemos mayor edad, hay mayores posibilidades de patología. Lo mismo que en las primeras etapas de la vida, en la adolescente 13, 14 años, hay mayor índice de alteraciones cromosómicas. Lo otro que puede pasar, bueno, si son pacientes ya de más edad, es la hipertensión, es decir, pueden surgir más complicaciones y es lo que tiene que saber. Son lo que llamamos después de los 35 años, si son primerizas, los embarazos de alto riesgo. Los mismos casos de diabetes y todo lo demás. Doctora, muchas gracias, ha sido muy clara. Esperamos que vuelva nuevamente porque el tema es extenso, las preguntas son un montón, pero de todos modos, doctora, muy clara, muchas gracias por haber estado y hasta la próxima. Para mí fue un gusto y sí, hay temas que podríamos explayarnos para hablarlos, sí, porque específicamente. Me quedan muchos temas, como sí, la píldora del día sí, después y sí, todo, sí. Pero bueno, el tiempo también. Muchas gracias, doctora. Bueno, no, al contrario, es un gusto. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.